Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora, en la FM. Son las 8 en punto en Colombia, desde la FM, cada hora, toda la información que usted necesita saber sobre el coronavirus. El presidente Iván Duque anunció el cierre total de las fronteras terrestres, fluviales y marítimas a partir de la medianoche de hoy. Esta medida irá en principio hasta el 30 de mayo. Se garantiza, sin embargo, la salida y entrada de productos. Colombia registra 57 casos confirmados de coronavirus, 3 nuevos en Bogotá. Una de ellas una viajera que estuvo en España, lo que eleva la cifra en la capital del país a 31. Piden congelar créditos mientras se supera la emergencia del coronavirus. Desde el Congreso solicitan medidas adicionales para evitar afectaciones económicas de trabajadores. Córdoba, Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia declararon toque de queda para prevenir contagios de coronavirus. Varias regiones del país se ha declarado calamidad pública. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro eleva la cifra de contagios a 33 a nivel nacional, por lo que se ha decretado la cuarentena en todo el país. La bolsa de Chile sufre su peor caída en 3 décadas, mientras El Salvador cierra el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero para todos los vuelos de pasajeros. 8 minutos, soy Azuri Chamá, esta es la FM, sigan con nuestra programación habitual. Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. porfa. Con un clásico de 1980 inicia hoy El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Kool & the Gang, Celebration, un tema producido por el maestro Eumir Deodato. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para un tema del nuevo disco del maestro Sergio Méndez. Esto dice así. El disco se llama In the Key of Joy y tiene grandes invitados como por ejemplo Common. Está también la esposa de Sergio Méndez, Graciña Leporace. Está Joao Donato. Están por Colombia, Cali y El Dandy. Y en esta canción está Sugar Jones. Esto dice así. Samba in Heaven. FM. Clásico original de 1993, en una versión en vivo muy especial, grabada en el año 2008. Un tema que originalmente hizo Sting para su disco Ten Summoner's Tales. Y 15 años después, el que fue durante muchos años su trompetista Chris Botti, hizo este concierto muy especial con la Boston Pops Orchestra y varios invitados especiales. Y decidió llamar a Sting para que hicieran esta canción, If I Ever Lose My Faith in You. Chris Botti, Sting y la Boston Pops Orchestra. Este es El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez. Quiero primero que todo darle las gracias a tres personas que están prestando una ayuda fundamental el día de hoy, que son los señores Edilberto Aponte, Laura Franco y Orlando Rivera. Gracias a todos ellos porque están haciendo posible que podamos estar con ustedes. Vamos a continuar ahora con música. Les recuerdo antes que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar con un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself. Esto se llama así, Evil Twin. That's my evil twin. She got lit. She takes control. She's in my head, making me make my bad decisions. But I'm innocent. Too Tylenol for what she did. So dehydrated, that crazy bitch. I've had enough, so over it. Making me make my bad decisions. But I'm innocent. I get lost in the background. She's a star of the show. Gotta deal with her problems when she lose control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. No. She can scream. She loves to give me anxiety. She talks too much. She never quits, making me make my bad decisions while I'm innocent. I get lost in the background. She the star of the show. Gotta deal with her problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. Crazy, gotta love her cause she half for me. Jealous of her confidence and how she moves her body. But she ain't always right. I'm talking about last night. So let me apologize. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. De 1999. Este grupo solo tuvo esta canción famosa, Madison Avenue, la canción Don't Call Me Baby en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Recientemente Emma Bunton hizo un gran cover de esta canción para su nuevo disco, pero me quedo con la original. Nos vamos ahora al 2010. Con esto que es espectacular, algo de R&B, una canción con buena energía en mi opinión, y por eso la comparto con ustedes. Aloe Black llega con esto que se llama I Need a Dollar. Child has got his own. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. clásico en 1974. Sir Paul McCartney y su segunda banda después de los Beatles, Wings. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Band on the Run. Soy Emilio Sánchez, este es el de la noche. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y vamos a continuar con música. El turno es para lo nuevo de Lady Gaga, el primer adelanto de su nuevo disco Cromática, que va a salir muy pronto. Y este fue el primer sencillo, salió hace unas semanas y es un regreso a la Lady Gaga que todos conocimos en un principio. Extrovertida, excéntrica, única. Esto dice así, Stupid Love. FM. Some loving, gentle loving care, and all. mucha gente cree que la primera y única vez que Michael Jackson y su hermana Janet cantaron juntos fue en la canción Scream de 1995. Pues les digo que no fue así. Por ejemplo, en 1982, ella le hizo los coros en esta canción, un tema del álbum más vendido de todos los tiempos, el señor Michael Jackson con PYT, Pretty Young Thing. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Y bueno, en estos tiempos difíciles, yo creo que vale la pena recordar uno de los conciertos que se vio afectado por las difíciles condiciones que se presentan en la ciudad de Bogotá, y es el de Maroon 5. Vamos a recordar uno de los grandes éxitos de esta banda del año 2007. Esto dice así. La canción Makes Me Wonder. Sánchez tiene el sabor de la noche. Mars y uno de sus primeros éxitos, una canción que fue éxito por allá, creo que en el 2013, aunque creo que el disco salió en el 2012. Locked Out of Heaven en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un gran grupo vocal, Pentatonix. Llega ahora con un medley de clásicos popularizados por los señores de Daft Punk, como por ejemplo Get Lucky, One More Time, Digital Love, en fin. Un montón de cosas que este grupo popularizó. La canción, este medley de canciones se llama así. Daft Punk por Pentatonix. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, do it, grab it, jam it, lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, cross it, crack it, switch it, fade it, paint it, break it, tune it, print it, scan it, send it, touch me now, touch it, bring it, play it, touch it, technologic, one more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planets spinning. The force from the beginning. No. We're up all night to get burned. We're up all night to get burned.